más. Ya no te pienso aguantar nada, con esta vez ya basta. ¿No crees que tengo miedo? Te voy a demostrar, voy a tomarte la palabra. No esperes mi llamada, en esta madrugada no voy a regresar. Hoy se repite nuestra historia, te corres de tu lado y luego te arrepientes, me has hecho mucho daño. Y esta vez lo he decidido, seguiré mi camino, porque seguir contigo es un caso perdido. Fíjate bien en mi cara, que quede bien grabada, por si algún día quisieras volver. El día que empieces a extrañarme, vas a llorar porque no estaré. Hasta allá.